La gente espera mucho de las autoridades y la gente tiene un profundo respeto por las autoridades. Cuando un gobernador, un consejero habla, la gente escucha y toma muy en cuenta las directrices de las autoridades. Eso no quiere decir que uno se tome esa vocería para imponer cosas. Nosotros siempre tomamos lo que la misma gente dice. Uno lo que hace es ayudar a orientar la discusión, las decisiones en las comunidades, el debate, el análisis, y de acuerdo a ese análisis van saliendo los mandatos que uno tiene que interpretar como autoridad. Obvio, uno tiene que también ayudar a direccionar los procesos, las discusiones y la gente. Y en ese orden de ideas, pues la gente es muy dada a acatar ese tipo de situaciones. Por el otro lado, yo creo que estos cargos son de mucha responsabilidad porque un mal paso, dar un mal paso representa colocar en riesgo todo un proceso, toda una comunidad, toda una gente que cree, pues la gente cree en uno. O sea, uno es muy visible ante este tipo de situaciones y yo creo que eso lo hace madurar sobremanera a uno. Lo obvio, uno siempre coloca en consideración cualquier decisión que hay que tomar frente al futuro de la gente. Pero hay momentos en que a uno le toca tomar decisiones y hasta ahora pues no la hemos tomado mal. Pero mi pregunta es un poco, si la gente confía tanto en esos líderes, ¿no hay el riesgo de que confíe demasiado en vez de tomar más iniciativa? ¿O si existe eso o no existe? Si existen esas jerarquías. Yo creo que hasta 10 años existía la jerarquía. Habían personas que decidían o era como la voz única que había que acatar la comunidad. Hoy en día no, la gente con todo este proceso de formación, aprendizaje, recomendaciones, críticas, llamados de atención, la gente es muy propositiva hoy en día, es muy crítica, es muy analítica y hacen control a la dirigencia, que es lo más importante, le llama la atención, lo sientan y le dicen: usted está haciendo las cosas mal, va por mal camino. La gente tiene esa capacidad, o sea que hoy en día las cosas van cambiando y no existen esas jerarquías, sino que existe la estructura que el mismo proceso ha organizado. De hecho, aquí nadie se perpetúa en el poder. Nosotros como consejeros somos 2 años, a los 2 años tenemos que regresarnos nuevamente a la comunidad. Y si toca que seguir de ahí para adelante, la misma comunidad le va diciendo a uno prácticamente uno dónde debe estar. Pero yo creo que uno se gana espacios en este proceso, uno se gana el respeto de la gente, uno se gana la confianza y el aprecio de la gente porque también es muy fuerte. Pero claro que uno también se gana contradictores internos. No toda la dirigencia está en una sola tónica. También hay posiciones, también hay tendencias, también hay puntos de vista y hay contradicciones en la dirigencia. Por ejemplo, yo no soporto la mentira o la hipocresía o la traición de un dirigente. Uno no puede quedarse callado ante esa situación y uno ve cosas también que no le convienen al proceso y al movimiento indígena. No obstante, ahí es donde se presentan las fricciones, porque de todas formas hay sentimientos en algunos dirigentes que se creen estar por encima de la comunidad o de los otros dirigentes que van surgiendo. Dirigentes que están en lo alto y no ayudan a que la otra dirigencia crezca, sino que los trata como de opacarlo, de invisibilizarlos, para ellos estar siempre como en el. De esos dirigentes también tenemos, claro. Bueno, yo considero de que uno debe estar donde la gente le asigna funciones a uno. Si la gente por ejemplo, si a mí me dicen que yo tengo que devolverme a trabajar en mi parcela, lo haría con mucho gusto. He cumplido mi función, he representado en las capacidades que yo tengo, lo considero que lo he hecho bien. Si la gente dice que hay que estar en un espacio, estaremos acatando el mandato de la gente, obvio, teniendo de acuerdo las condiciones y los contextos, pero la gente dice que hay que ir a trabajar con la base, pues con mucho gusto nos vamos a trabajar. Personalmente no tengo ese problema en estar arriba, en estar abajo, estar en cualquier parte, lo importante es estar con la gente.